Ciudad Sin Límite, Barcelona, La Rosa de Fuego. La ciudad que contemplaban era la tuya. El rebaño de turistas se había eclipsado tras el guía, y siguiendo las indicaciones escritas a derecha e izquierda del catalejo, introdujiste una nueva moneda en la ranura y apretaste el botón hasta el fondo. Examinaste por turno los mausoleos y monumentos fúnebres de Pedralbes, Sarriá, Bonanova, construidos como villas residenciales o torres de verano. Los estrafalarios panteones gaudianos y modern style, que sobresalían del prosaico y dilatado ensanche. Los bloques de nichos de la ciudad moderna con su denso tráfico de convoyes fúnebres y muertos que caminaban. Las celdillas alveolos diurnas del colmenar inmenso de los barrios bajos. Las chabolas, barracas y chozas, condenadas como sus precarios dueños al destino insalvable de la fosa común. El cementerio estaba fuera. Tu ciudad era el cementerio. Abandonaste la prospección del telescopio. La calima mitigaba el reverbero de la luz y se mezclaba con el vaho de las chimeneas de humo de las fábricas, del escape silencioso de los vehículos, el jadeo de medio millón de habitantes congestionados que en esta jornada canicular comían, trabajaban, bebían, caminaban, se amaban sin saber a ciencia cierta, te decías, si su vida era o no como pensaran vuestros clásicos, un borroso, efímero, desdibujado e inconsistente sueño. Boğuluyor benliğim. derinlerde. Tüm renkler soldu kapkara. Çukurda tüm sesler sustu bir anda. Tüm ruhlar çürümüş kasvetli kutlama. Tüm sahte yüzlerde derin maske. Boğuyor benliğim derinlerde. Me gustaría pensar que si algún grupo terrorista planeara un atentado en el metro de esta ciudad, no causaría víctimas mortales. No se puede matar lo que ya está muerto, pero no es así, obviamente. Proyecto la abyección que siento por mí sobre los demás, en todos mis conciudadanos. Los raros días que tomo el metro a las 7 de la mañana, silbo feliz para reírme de ellos. No respeto a mis conterráneos ni a mis consubterráneos, porque no me respeto a mí mismo, como diría un mal psicólogo. O un pésimo escritor. Devolución de se restauran neurones, se reparan conciencias, se arrastrañan heridas. Se curan impotencias, se interrogan las sombras, se ocultan los silencios, se prepara el futuro, se pulen los espejos, se nos toma por bobos, se alimenta los cuervos, se ha perdido la magia. Se conjura Yo le he dicho eso, imbécil. Tú tergiversas por completo mis ideas. ¿Por qué me molesto en hablar con unos idiotas? Cálmate. No me digas cálmate. Que me calmes. No es estoy verdad, calmado. Estoy. ¿Quieres callarte? No nos grites, porque no entendemos lo que nos dices. Yo no he gritado. No culpo a la idea del cristianismo, ni del judaísmo, ni de ninguna religión. Sino a los profesionales que lo han convertido en un negocio multinacional. Hay mucha pasta en el tinglado de Dios, mucha pasta. Ya lo sabemos. Las enseñanzas básicas de Jesús son maravillosas. A propósito, igual que la idea original de Karl Marx, ¿vale? ¿Qué hay de malo? Todos deberíamos compartir, ayuda al prójimo, democracia, el gobierno del pueblo. Todo grandes ideas, todos son grandes ideas, pero todas tienen un fallo enorme y garrafal. ¿Y es? Ahora nos olvida. Y es que todas se basan en la falaz idea de que las personas son básicamente éticas, que si les das la oportunidad de obrar bien, lo harán, que no son unos gusanos estúpidos, egoístas, codiciosos, cobardes y cortos de vista. Habla por ti mismo, lo que tío. Puede. Habla por ti mismo. Solo digo que la gente hace la vida mucho peor de lo que debe ser, y creedme, ya es una pesadilla sin su ayuda. Pero en general, siento decir que somos una especie fallida. Sí, no, yo no diría tanto. Por eso esa mujer que te gusta, Joe, ¿qué más da que sea ayudante de embalsamador y que vuela a formol? Hay que aprovechar cualquier pequeño placer que encuentres en esta cámara de los horrores. noche. Tengo parado el reloj. Camino por el aeropuerto, buscando tu constelación. He vuelto a mi viejo hangar, donde aprendí. Barrio sórdido y fantasmal que linda con Granollers. Las calles y las plazas están despobladas. La costumbre rutinaria se agolpa en el bar. El recreo deportivo tiene su espacio en las instalaciones del campo de fútbol periférico. La escuela encorseta la hiperactividad de los niños. Los chavales escapan del entorno suburbial en coches de gama media. Las huellas de una batalla por copar las paredes con grafitis muestran una brusca inquietud por la cosa pública. Los neonazis pintan ante un empleo un español o Cataluña es España. Los antifas, la torreta antifeixista. Y los pocos transeúntes que me encuentro me van contando las pautas de su moderado consumo de drogata. Y las largas o no tan largas horas que pasan delante de una pantalla de televisión o de teléfono o de ordenador. La gente o no consume tantas sustancias y con tanta frecuencia como el entorno en el que me muevo, o maquilla su afición toxicómana para exponer una imbécil imagen acorde a lo que consideran sano, correcto o convincente. Alguien me dijo, Vox Populi, que la Roca del Vallés es conocida por su subterráneo torrente farlopero. La peña tiene trabajos asalariados en las empresas del polígono industrial de las afueras, peones de una línea de producción fabril u obreros de la construcción en paro. O está empleada en trabajos del sector servicios, peluqueras, caninas o cocineros. Habitualmente viven en la casa familiar y las chavalas dicen no haber sufrido ninguna agresión sexista, eso es lo que dicen. Y todas, todos han participado directamente en peleas callejeras. Hablando de ti, hoteles y teatros, autopistas, palacios en la noche.

No soporto el paseo de gracia por la tarde-noche, pero a horas intempestivas de madrugada, cuando los pimpollos acicalados y los maniquís de movimiento autónomo están en sus asépticas guaridas, disfruto de los luminosos jalones que parecen mostrar esplendor, incluso las formas curvas sinuosas de los edificios marca Gaudí me inspiran liviana fluidez. Tanto en la Puerta del Sol como en las Ramblas, los manteros toman las huidas como el juego de polis y cacos. Sonríen pícaros cuando burlan a los guardias y se colocan ágiles y vigías en otro enclave transitado hasta que los uniformados espantajos vuelven. A los policías se les ve enfadados, muy enfadados. Los más vulnerables son los que ríen en el riesgo. Los guardianes lanzan ofensas para compensar las burlas. Quizá alguno maldiga su ominoso cometido. Y a no ser que la fuga del furtivo vendedor aborte la transacción, el flujo turista y sus tan codiciados billetes pasean su desatención descortés. Negro. es un resplandor que ciega como un destello, austral. Es el blanco tostado, el negro de las curvas, la elegancia de los gestos morenos, el caminar ágil entre las baldosas naranjas, como el ritmo latino que antojadizo en el pálpito del corazón, o el deseo de la suavidad de su piel, impregnarse del aroma que desprende, la vista que quiere recrearse en su belleza, el oído que anhela probar su historia, el roce sucio, la suciedad de nuestras almas, la defloración del barro, el bautizo del placer, la consumación de la fuerza, nuestra rendición. La tentación de gastar 8 pavazos para coger el teleférico y subir al castillo de Montjuïc. La sensatez que impone el paseo a pata. Ascensión literal. Los cactus, planta favorita de los jardines de Mosén Costa. El brillante, horrendo hotel de 5 estrellas y la avenida Miramar. La turba turista rondando. Los catalejos que por un pavo amplían la óptica de la ciudad. El maldito euro y un pasaje de señas de identidad de Juan Goytisolo. Y por aquí hubo barracas, un monumento a la sardana, autobuses infectados de turistas. Otros jardines con nombre propio. El puesto de viandas parece un negocio próspero. Palos selfies. ¿Le importa si le azoto con su palo selfie? El mirador que ofrece una impresionante panorámica de las terminales del puerto comercial. Hormigueante tecnificada infraestructura. Amo los puertos. Sigue hacia arriba. ¿Dónde está ese monolito que honra a Ferrer? No pagaré 5 pavos por entrar al castillo. El paseo que lo rodea amplía la vista del área portuaria. Deportistas, trotadores, ciclistas y más turistas. El Estadio Olímpico. Aquí jugaba el Español antes de emigrar a Cornellá. En el cementerio hay un lugareño que conocía al insigne escritor Paco Candel. Señala dónde estaba Cantunis, dónde él vivía hace años, cuál es la zona franca, dónde empieza Hospitalet. Las cuadrillas de chavales beben, el cementerio está cerrado. No veré la lápida dedicada a la memoria de Durruti, Ascaso y Ferrer. Húmedos, húmedos y grises, muy cerca del muelle donde atracan los barcos que llevan containers y enormes artefactos. Hay astutos malandrines que viven del contrabando. Ese paraje solitario, solo fábricas y asfalto. A golpes por la vida se abren paso dos muchachos, transportando una cartera misteriosa que lleva muerte en forma de aguarda al otro lado. Alegremente saltan una y otra valla, escapando del control de la frontera y de los guardias. Súbitamente en el frío de la noche uno de ellos se desploma malherido, mientras una rata surgida del silencio escapa con la mercancía millonaria. Húmedas, sórdidas y grises, muy cerca del muelle donde atracan los barcos. En ese paraje solitario, solo fábricas y asfalto. A golpes por la vida se abre el paso dos muchachos. Pues hasta aquí el 16º programa de Ciudad Sin Límite en Radio Bronca 104.5 FM de Barcelona, Barrio Roquetas. Y nos escuchamos en la próxima.